Clavelitos, ¿a quién le doy claveles? Clavelitos, para los churumbeles. Clavelitos, que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojos y pintados. ¡Olé! Clavelitos de la tierra dorada, clavelitos que vienen de Granada, clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá en mí. ¡Olé! A mi novia los traigo reventones, chipé, porque tienen un chisco quinqué para robar corazones. ¡Olé! Enseñarle la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted. Si tú me quieres, mi niña, cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos y estamos juntos en un rinconcito. Si tú me quieres, serrana del alma, yo te quiero más a ti, mi cañí. Y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti. Todos son para ti. Para ti. Cómprenme, señores, los clavelitos. Cómprenme, señores, los clavelitos. Cómprenme, señores, los clavelitos.